A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos en El País de los Sueños, comenzamos nuestra segunda hora durante las tardes del verano, en julio, en agosto, con el calor, en la dulcedumbre y la tranquilidad. Vamos a disfrutar de música extraordinaria en cada una de nuestras ediciones, dejando que la música respire ampliamente. Ahora, acercándonos a ese ritmo tropical que también ha impregnado parte de este trabajo 2012 de Gregory Maret. Estaremos julio y agosto, los domingos de 3 a 5 en antena. 2 horas con el poder de una música única. Gregory Maret, un músico interesante, inspirado en el sonido hermoso, accesible de talentos como George Benson, Bebel Gilberto o Cassandra Wilson, esa brillante cantante de jazz que además es una de las protagonistas de este disco, una de las colaboradoras en estudio. Bienvenidos, Juan Antonio Jurado, hasta las 5 aquí en RAI, Radio Andalucía Información, y siempre con la producción precisa, maravillosa, de Lorenzo Romero, que es el responsable de esa tarea en esta emisora que están escuchando, ya saben, en RAI. Maret abriendo ahora con 13 canciones en este álbum homónimo, lanzado en 2012. Alguien, Gregory Maret, que sin cumplir los 30 años ya supo convertirse en uno de los más buscados armonicistas tras las leyendas Tootsie Elements, ese belga que viajó a Nueva York para vivir con un tío suyo hace muchísimos años, o Stevie Wonder. Se trata de un músico, Gregory Maret, con talento capaz de reproducir casi cualquier cosa, sea cual sea su estilo. Estilo de procedencia, ya sea pop, rhythm and blues, funk, jazz, ritmo al que ha sabido imprimir desde luego su propio sello, su propio estilo, para crear desde luego un sonido único. 2012, Gregory Maret, lo que estábamos escuchando. El País de los Sueños. Nos Alma canta. I was made for bossa. Fue hecho o fui hecho para la bossa. 16 canciones que mezclan jazz y el sabor del trópico. I was made for loving you. Fui hecho para quererte. Es la primera de las 16 canciones que conforman este álbum. En Radio Andalucía Información, esto sigue siendo, durante 2 horas cada tarde del domingo, el país de los sueños. Quererte, para amarte. Es un tema del grupo de rock Kiss que editó exactamente en el año 1979 en el disco Dynasty. Fue el lado A de un primer single de presentación de esa producción, que fue uno de los escasos éxitos de los Kiss en el Reino Unido y también tuvo su impacto en listas de Suecia, Francia, Alemania, Suiza e incluso en Austria o Australia. En Australia, en esa isla de dimensiones continentales, fue top 6, sexta posición en esas listas hace ya muchos años. Del 79 y de la música de Nos Alma Canta, después la recuperaremos. Vamos a regresar inmediatamente al disco 2012 de Gregory Barrett. Vuelve a ser la armónica la protagonista. Antes estábamos escuchando una gran canción con el apoyo de Raúl Midon, Mañana de Sol. Esta es otra. Se llama Lembra de mí. Es muy elegante y viene muy bien. A la perfección para escucharla a esta hora. Felices de estar aquí, desde luego, compartiendo música extraordinaria. Hacía mucho que el país de los sueños no aparecía en las tardes de Andalucía, sobre todo en verano. Lo decimos al principio de nuestro programa de hoy. Este comenzó hace mucho tiempo y no exactamente llamándose el país de los sueños. Era el país de la siesta, sí, era el año 1988. Mucho, mucho ha pasado. Nombre que nos viene a la perfección para disfrutar de una música maravillosa en todos los casos, que continúa adelante. Despiendo ahora mismo a Gregory Mallet y dando paso una vez más a otra de las versiones que han sabido integrar en su I Was Made for Bossa, los Nos Alma Canta. El país de los sueños. Nos Alma Canta es el nombre de un producto musical que fue concebido durante 1998 en la ciudad italiana de Venecia como resultado del encuentro de un grupo de enamorados de la bossa nova y de la cultura brasileña, mezclada en ocasiones con algunos de los temas clásicos del pop y del rock internacional que han sido decisivos en las carreras de los grupos y de los solistas que han formado parte determinante del carácter de estos músicos. Kiss, la que estábamos escuchando de ese grupo de rock duro de 1979, da paso a este I Can't Tell You Why. No puedo explicar por qué. Nos Alma Canta desde Italia y un clásico de los Eagles que todo el mundo recuerda. Bienvenidos, esto es RAI, Radio Andalucía Información. I Can't Tell You Why, no puedo explicar por qué, una de las porciones del álbum The Long Run de los míticos Eagles, que fue éxito en todo el mundo, también aquí en España, y que recuperaban desde Italia, desde Venecia, los Nos Alma canta. Vuelta a los Estados Unidos, porque la precisión existe. En el país de los sueños, exclusivamente la música más elegante, ahora con dos grandes estrellas del smooth jazz desde hace mucho tiempo unidos en 2012. 24/7, así se llama el disco. Norman Brown con la guitarra, el saxo y Gerald Albright. Frecuente que los grandes talentos se unan en estudio para defender discos conjuntamente, y se me vino a la cabeza el caso de, por ejemplo, George Benson, Al Jarreau, Dave Grusin con Lee Ritenour con Phil Perry y tantos otros. Lo mismo que han hecho en 2012 en este 24/7 Gerald Albright, uno de los mejores saxofonistas de América, desde California, desde Los Ángeles, y uno de sus viejos amigos, el guitarrista Norman Brown, otro músico limpio, preciso, en todo lo que ha hecho, que no es poco en absoluto durante muchísimos años. Julie Roberts, Nights in Brazil. Son 10 canciones exactamente, y esta una versión en torno a un tema que seguramente recuerdan muy bien. I can't help it. Música original de Stevie Wonder. Took me by surprise. Julie Roberts, esto es Ray. And I can't help but see you running over. Judy Roberts, nada que ver con la actriz de Hollywood, Judy Roberts, cantante, voz exquisita, Nights in Brazil. 10 canciones muy sofisticadas y algunas versiones en torno a temas tan conocidos como este, de Stevie Wonder, I Can't Help It. Vamos a regresar a Europa. Lo hacemos con Ikis, I, K, I latina de nuevo y Z. El disco se llama Checking In y es su primera entrega como líder. Es un maestro en la percusión. música de Keith, percusionista. Es sueco, lo decíamos antes, se llama en realidad Robert Mehmet Isik. Ha trabajado en varias bandas que lo han llevado a dar la vuelta al mundo varias veces, por ejemplo, entre otros con Linus Landgren, el que apodan desde hace muchos años el hombre del trombón rojo, que además es uno de los músicos colaboradores en este, lo que decíamos antes, primer trabajo como líder de Ikis y Shekinin, una producción que nacía en 2012. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a recuperar inmediatamente a uno de los temas más conocidos del maestro Ojibro, eso sí, resignándose en aquellos años a la comercialidad más absoluta gracias a un éxito que también lo fue aquí en España y que se llamó Morning. El país de los sueños en RAI, Radio Andalucía Información, con la mejor música de ayer, de hoy y también del futuro. Estamos en esto juntos. Fue el debut en listas americanas el primer día de agosto del 81 para Ojibro. Primer impacto. Después llegaría este Morning, que data del 83 exactamente, y que fue como cota máxima 21, 21 puesto para él durante 15 semanas allá en los Estados Unidos. Un tema que ha sido recogido por mucha gente a través de los años, como es el caso, por ejemplo, de Jeff Linsky, que incluye una versión del tema en Passport to the Heart, una de las colecciones que nacieron en 1997 de este guitarrista. Kim Pencil ya había recogido otra más en una producción previa llamada Under the Influence, bajo la influencia, que además hemos recogido en ambos casos frecuentemente en este país de los sueños que continúa adelante. Freeze Frame, el nombre de una película británico-irlandesa dirigida por John Simpson en 2005. Uno de los cómicos, desde luego, más reconocidos de Gran Bretaña. Freeze Frame también es el nombre de esta colección de 13 canciones reunidas bajo el nombre de The Score of Movebox. Canciones famosas correspondientes a varias películas diferentes. Son 13 concretamente. The Signature, la firma, es una de ellas. Score of Movie Books, Freeze Frame, ya saben. Esta producción de John Simpson de 2005. El país de los sueños. Esta llegó a ser éxito también aquí en España hace mucho tiempo con Marvin Gaye. Versión de What's Going On. Got to find. Phenomenon con Marvin Gaye, éxito hace muchos años en todo el mundo. Human Nature, la revisión que nos proponían hace un momento, sonaba francamente bien como porción, como una de las 14 canciones de este Dancing in the Street, Songs of Motown 2. Bailando la calle, canciones de la Motown Volumen 2. Sam Hawkins, trompetista fundamentalmente. Su abuela era pianista. Es un gran cantante también, dedicado al gospel y a otros estilos. Familia de músicos todos ellos. Sam decidió convertirse en un trompetista brillante y lo ha logrado gracias a canciones como esta que estamos escuchando y que forma parte del álbum Nothing Between Us, Nada Entre Nosotros. Escuchando exactamente Where Am I, ¿Quién Soy Yo? Thank you. Between Us, nada entre nosotros, con Sam Huggins, con este trompetista norteamericano educado, como dijimos, en una familia de músicos, además de que su abuela adorase el gospel y fuese pianista, y su padre era intérprete, armonicista también, su hermano es cantante. Él, Sam Huggins, empezó con la trompeta, pero con la guitarra, pero finalmente se decantó por la trompeta antes de, por ejemplo, ir a la universidad o formar parte de las bandas de las Fuerzas Aéreas. Vuelta a Suecia. Más de Checking In, el primer disco 2012 para E-Kid. Él es baterista, él es percusionista. The loneliness of being obsessed. Pretty, please, please answer me. You'll call me, you surely will. Why wouldn't you be there for me? Ooh, it felt so good, it felt so right. There, baby, in black and white is how it is. Well, tired still, I did all my deductions. This ain't it. Escuchando forma parte de su primer disco, Insanity, es como se llama esta canción, y recibe el apoyo de China Moses en las voces, de esta guisa. Los últimos minutos son para David Benoit, uno de los mejores pianistas del mundo, el disco Conversation, más de 2012, y después, si hay tiempo suficiente, será poco probable, estamos con una porción de Javier Pitera, Intense. El país de los sueños así concluye hoy. Durante el verano, julio y agosto, domingos en la tarde, de 3 a 5 con el poder de una música única. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.